Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, empezando a las 10 de la noche. Estamos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Pues les recuerdo, no nada más nos pueden escuchar por el 1670, también a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, donde pues les va a desplegar la página del radio y pueden ver toda la programación que tenemos. No nada más escuchar este programa, sino cualquier otro programa de la barra de Radio Anáhuac. Y también pues por todas estas aplicaciones de TuneIn que pueden descargar a sus celulares, a sus tabletas. Y pues bienvenidos de nuevo, amigos, a todos ustedes que escuchan Elite Espacios, este programa favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros quienes nos escuchan, no nada más aquí en México, sino pues en diferentes países, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Holanda, en Argentina, en Israel, bueno, en fin, cuántos países y de cuántos nos escuchan y nos han estado escribiendo a nuestra página de contacto, la cual pueden encontrar en www.eliteespacios.mx. Ahí hay una pestaña que dice radio, también hay una pestaña que dice contacto, y pues realmente a través de esa página nos pueden hablar y verán que pues, ¿qué les puedo decir? Podrán ver todos los podcasts que tenemos, podrán bajar todas las fotografías con varios de nuestros invitados, podrán ver muchas otras cosas que hemos hecho, y gracias a todos ustedes que semana tras semana nos escuchan aquí en Radio Anáhuac. Les recuerdo también la página de contacto, nos pueden escribir a través de esa página, o también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico eliteespacios@gmail, aunque en la página de contacto pues es más fácil, más directa. Les recuerdo, pongan su nombre, pongan su correo electrónico para poderlos regresar. Pues estamos esta noche, vamos a hablar sobre pues está aquí con nosotros un diseñador industrial de nombre David Benaim. Muchas gracias, David, por venir aquí con nosotros a este espacio. Quien es director de Araxi Burger aquí en México, el primer restaurante de un tipo de hamburguesa especial, que ahorita pues a lo mejor nos va a platicar un poquito de esto, qué es hacer un restaurante de especialidades, que y además el primero en la Ciudad de México, porque tienen... tengo entendido, en Venezuela tienen cinco sucursales. En Panamá 2, en Miami 2, y este es el primero en México. Pero mira, cada semana, David, damos una reflexión semanal, y a ver qué te parece esta reflexión. Y la pensé mucho por ti, la había yo escuchado, y dice así, porque pues me estás contando que este primer restaurante de este tipo en México no lo había, lo hay, y les está costando mucho trabajo sacarlo adelante. Pues esta reflexión dice, no puedes rendirte nunca, los ganadores nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan. La dijo Ted Turner, y pues realmente me encantó. Ahí les va otra vez, amigos. No puedes rendirte nunca, Los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Pues, a ver, platícanos, David, ¿qué es poner un restaurante de especialidades, un restaurante de hamburguesas, por ejemplo, y poner algo así? Porque tengo entendido que ustedes usan pura carne primera, pura sirloin o ese tipo de... Así es, bueno, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, buenas a todos noches. Y gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, poner un restaurante, poner un negocio, crear algo de la nada, yo creo que lo primero que tiene que haber es mucha pasión, ¿no? Mucha pasión para lo que haces, mucha pasión para lo que te dedicas. Y sí, pues buscar siempre la mejor calidad y siempre buscar los mejores, como ha dicho, a nivel de diseño, a nivel de construcción, los mejores materiales, la mejor mano de obra, y tener siempre lo mejor. Si nosotros ahí estamos empezando aquí en México, dándonos a conocer como un concepto nuevo en el que pues podrán disfrutar y no y como engalanar ese paladar, ¿no? A través de la hamburguesa. Es un concepto que se creó hace 7 años. Sí, efectivamente empezamos en Venezuela, fue creciendo poco a poco. Y bueno, pues ya se expandió a Panamá, ya se expandió a Miami. Ya estamos aquí en México arrancando la primera para seguir creciendo, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo visité este lugar cuando te conocí y quise platicar contigo. Dije, voy a ver este nuevo concepto. Pues amigos, yo los voy a invitar a que visiten y vean este nuevo concepto, esta arquitectura diferente, este diseño, porque realmente pues tú como diseñador industrial, exacto, el tipo de diseño que se hizo ahí es algo fuera de serie. Ellos están en el centro comercial Terraz, en Interlomas. Pues pueden dar la vueltecita, digo, para todos los universitarios está muy fácil llegar, ya saben dónde está. Sí, caminando pueden llegar. Hasta caminando. Pues dándole la vuelta al giro en la primera calle de la izquierda, no me acuerdo el nombre de la calle, es el pasaje Interlomas. Pasaje Interlomas. En este centro comercial Terraz, en la planta baja, vayan a ver esta arquitectura, vayan a ver esta situación y por qué no también disfrutar de algo nuevo, de un concepto diferente, algo que realmente pues vale la pena. También le aplicamos también la arquitectura al producto de la hamburguesa. Fíjate. O sea, tiene que estar bien diseñada. La hamburguesa no solamente es poner carne, pan, ingredientes y nada por el estilo. Una hamburguesa tiene que estar diseñada también de acuerdo a elementos, de acuerdo a lo que se quiere disfrutar, de lo que quiere el chef expresar, ¿no? No solamente es poner ingredientes, sino que a medida que vas mordiendo, a medida que vas, tienes que ir disfrutando y sintiendo los diferentes sabores. Entonces, yo sí también creo que arquitectónicamente están bien diseñadas las hamburguesas también. Pues sí, están viendo lo que viene siendo, por ejemplo, un diseño diferente, ¿no? Sí, le aplicamos el diseño a todo. Pues algo sorprendente y además... algo que también pues sale de serie, porque normalmente pues uno puede ir a una hamburguesería, a cualquiera, y le dan siempre a lo mejor la misma hamburguesa, a pesar de ser relativamente de especialidades, pues siempre le van a dar la hamburguesa o unas papitas o X, o generalmente estamos acostumbrados a hacer en este tipo de restaurantes de comida rápida, cuando ahorita pues realmente es totalmente diferente, ¿no? Estás sentado en un lugar donde estás disfrutando algo, donde a lo mejor en muy pocos lugares, por ejemplo, no porque yo fomente el alcohol, al contrario, pero pues puedes pedir una cerveza o puedes pedir carta abierta, carta completa de una carta completa a lo mejor de licores, puedes disfrutar de una hamburguesa con una botella de vino. También. Algo que también es un poco extraño y que no es común. Y sí pasa, en México. Sí pasa. Yo pensé que iba a ser menos, pero aquí en México, digo, cada país, a pesar de que somos latinos, cada país es diferente. Es impresionante y las costumbres son diferentes. Y sí me pasó que no me imaginaba que la gente iba a estar pidiendo botellas y disfrutar botellas de vino con la hamburguesa. Yo creo que va más con la arquitectura y el ambiente del lugar también, ¿no? De disfrutar completo. Y pues, la verdad, te felicito, David, porque cuando yo estuve ahí era temprano y ya estaba gente esperando para que abrías. Creo que abrías a la 1:00 p.m. a la 1:00, algo así. Sí. Y ya había gente esperando para que los atendieran a la 1:00 p.m. Exacto. Es un lugar que pues realmente les está costando trabajo sacar adelante, sin embargo... Ya sí, tiene... yo creo que más que todo es por adaptar, ¿no? Adaptar la franquicia y el concepto a México, darnos a conocer. Y la verdad, con las experiencias que hemos tenido en los otros países, digo, sí está un poco lento, pero vamos bien. O sea, con las experiencias de los otros países vamos pues acoplando. Pues ni tan lento, porque ya me contaron que muchas veces ya estás lleno. Por ejemplo, los sí. fines de semana ya estás completamente lleno. A sí, veces sí. hay que esperar un ratito sí, para... Sí, un poquito, pero nada grave, sí se puede. Entonces, es tolerable. Pero sí, estamos adaptando el concepto y pues darlo a conocer. Y bueno, platícame algo. Tú me contaste, porque desgraciadamente quise entrar a las cocinas y eso para poder conocer todo esto, pero no pude pasar, que todas las hamburguesas, por ejemplo, de ustedes están hechas a la parrilla, en una parrilla especial que sí. se construyó especialmente para esto y todo lo demás. Sí, bueno, entonces, sí, para todo... poder crear este nuevo concepto de darle este sabor a la carne tan especial... Sí, bueno, es una parrilla que no le llega el calor directo, el fuego directo, sino se hace a través de un radiante, de un calor de... Sí, digamos, no le llega el fuego directo a la carne, sino a través de un radiante que dispersa el calor y lo va cocinando más, como que un poco más parejo, ¿no? Algo que ustedes innovaron y que están innovando en México. Sí. Pues no sí, es como la típica hamburguesería donde pasa por una parrillita una banda y órale, va... O le echan todo el aceite, estos... No, además, este no lleva aceite. Además, eso es lo mejor. Y estamos hablando, es carne 100% Angus, ¿ok? Nada de grasa. No. Así que una persona puede ir a comerse una hamburguesa y a lo mejor las únicas calorías que va a tener son un poquito en el pan. En el pan, sí, pero también tenemos complementos para eso también. Y una cosa que nos encantó, que nos ha funcionado en varios de los que estamos abiertos... es también para los vegetarianos y para los veganos. Trabajamos todo en nuestra misma carta de hamburguesas y nuestros productos, todos se pueden convertir en vegetarianos y en veganos. Significa que no es que solamente están acostumbrados a que van a un restaurante y hay uno que otro producto que puede ser vegetariano, ¿no? Y más de todo de hamburguesa, pero aquí tenemos gran variedad para todos. Fantástico. Y no nomás eso, también me contaste que gente de religión judía también tienen hamburguesas kosher en la sección style. kosher style, donde a lo mejor usan productos o carne kosher o algo así, y también funciona. Sí, hay para todos. La verdad que queremos tratar de intentar más bien de satisfacer y tener la posibilidad que todos nos vengan y nos conozcan. Pues, amigos, o sea, hay para todos los gustos. Hay para todos, una hamburguesa, pues como decimos, de carne 100% Angus. Y todos son grandes. Yo es lo que digo en el restaurante, y todos grandes menos yo. O una hamburguesa que a lo mejor es vegana o vegetariana y que dices, increíble, ¿no? Me estoy comiendo a lo mejor una hamburguesa con un portobello adentro en lugar de carne. Más o algo menos, así, sí. No sé, porque ahorita se me ocurrió. Sí, hay de todo, es que hay varios tipos de hamburguesas vegetarianas. Aquí lo hacemos con un mix de productos vegetarianos, con quinoa, con frijoles, con varios ingredientes que hace que sea exquisito, la verdad. Pues fantástico, eso me agrada. Y traer, por ejemplo, el primer restaurante de esta franquicia a México, pues es tener una buena iniciativa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no, hemos recibimos muchísimo apoyo de Venezuela, de Panamá, de Miami, de todos los socios, y básicamente fue como que nos pidieron, oye, ¿sabes qué? Tengo una posibilidad en México, uno de ellos, tengo una posibilidad en México, ¿qué te parece? Pues nos vinimos, evaluamos la la situación, evaluamos la posibilidad. Y pues aquí en México la verdad que es, nos recibieron excelentemente, son una calidad de gente increíble. La calidad humana del mexicano ha sido muy impresionante. Sí, la verdad es que es rico, es rico. Un diseñador industrial, además, imagínate, famoso como diseñador industrial venezolano, quien además es adicto a su profesión, adicto a su carrera. Venir a como socio, a lo mejor, ¿quién empezó esto? Me contabas que tu hermano empezó esto como socio. Sí, mi hermano tiene más de 25 años de experiencia en el medio de restaurantes y franquicias. Y pues decidió crear su propio concepto, crear su propio... Y siempre fue amante de las hamburguesas. Y sí, la verdad, literalmente se dio vueltas por el mundo, buscando sabores, buscando combinaciones, buscando recetas. Se dio vueltas alrededor del mundo y por eso aquí Araxi, por eso le digo, cuando vengan se van a dar cuenta, Araxi, podrán encontrar... los sabores del mundo. Tenemos hamburguesa de... Perfecto. ¿Qué te parece que ahorita, después de este corte, nos sigas platicando? Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa Elite Espacios. Todos ustedes que nos están escuchando en diferentes partes del mundo y que por alguna situación nos están sintonizando un poco más tarde aquí en el 1670 de AM en la Ciudad de México, a través de diferentes radios o computadoras o maneras de poder escuchar este programa a través de la aplicación de TuneIn, a través de la página de la universidad. Pues muchas gracias por escucharnos y les recomiendo mucho que sigan escuchando este programa porque está fantástico. Me voy a echar primero un comercialazo antes de continuar, que estamos platicando sobre restaurantes de especialidades, en este caso sobre un nuevo concepto de hamburguesas que se está dando aquí en México, que es del restaurante Araxi, que está ubicado aquí en Plaza Terraza, en Interlomas, a cual les recomiendo pues que vayan a verlo. El próximo sábado, DJ Joe, a las 8 de la noche, va a tener un programa muy especial. Estuve escuchando un poco de la música que está preparando para ponerla, porque estuvimos platicando justamente el día de ayer. Me encantó muchísimo, no se lo pierdan. Y pues los programas que hizo hace una semana, su programa de aniversario, el programa este que hizo, el programa de música mexicana, mariachis con electrónica y toda esta música combinado con música de los 70s para el 5 de mayo, fue fabuloso. Por ahí les recuerdo www.eliteespacios.mx/radio. Ahí no nada más pueden bajar nuestros podcasts, sino también ya tiene un espacio con nosotros DJ Joe. Y a través de nuestra página pueden bajar también todos los podcasts de él. Y pues hay otros dos programas de la Universidad Anáhuac que nos pidieron espacio. Y como tenemos libre de espacio muchísimos gigabytes, pues también vamos a empezar a poner algunos otros podcasts de algunos otros programas de aquí de la barra de Radio Anáhuac 1670 de AM. Pues estamos aquí platicando con David Benaim, un diseñador industrial de Venezuela, que se vino a probar, pues no tanto a probar, sino vinieron a abrir una franquicia, siendo, a pesar de que él es un famoso diseñador industrial, que pues también me costó trabajo convencerlo para que viniera aquí al radio, porque pues es una persona ocupada y no deja Araxi Burger sin su atención. Pues nos está platicando este nuevo concepto sobre crear hamburguesas, no nada más de carne 100% Angus, sino vegetarianas, pues veganas. Y no hay excusa para que cualquier persona pueda ir. No, la verdad que no. La verdad que hemos recibido gente y es muy rico cuando la gente... Usted da los comentarios, ¿no? Después de estar con nosotros, de disfrutar. De sentir, ¿no? El feedback de la gente, y la verdad que se agradece mucho, ¿no? Algo que me contaste, David, que me llamó mucho la atención fue, pues no nada más este tipo de hamburguesa está creada para todo tipo de gente, sino que además de que ya han tenido este éxito, estás creando una tarjeta que vas a repartir o van a empezar a repartir entre algunos de sus comensales. Así es, exacto. Con descuentos, con regalos para los clientes a lo mejor. Exacto, sí, vamos a empezar con la tarjeta. A lo mejor para el día del cumpleaños, lleguen a comer con alguien y el día de tu cumpleaños demuéstrale que es tu cumpleaños y bueno, te va a regalar algo sí, de cumpleaños. Ahí vamos a estar. Ajá. Entonces, pues... Qué padre que no nada más estén teniendo esta iniciativa de poner este tipo de franquicias, sino apoyar también a los clientes, darles descuentos, darles ese tipo de situaciones. No cualquier restaurante lo hace. Bueno, la idea es que nos vengan, que nos conozcan y que disfruten a gusto, ¿no? Que no son, que estén a gusto al 100%, ¿no? No solamente se trata de venir a comer, sino de sentir una experiencia, de tener una experiencia dentro. En este caso a nivel culinario, a nivel arquitectónico, a nivel de ambiente, ¿no? Sino que tengan una buena experiencia y que sea global, ¿no? Todo el concepto. Porque además, dentro de este concepto es, pues, un domingo de fútbol. Sí, tenemos 12 pantallas, ¿sí? 12 pantallas, ahorita estuvimos viendo las semifinales de la Champions, vamos a estar en la Champions, vamos a estar en los partidos de fútbol, el Super Bowl también, estuvimos con promociones con la gente de, no sé si se puede nombrar de las cervezas, pero bueno, sin nombres, pero bueno, estamos con promociones. Con algunas cervezas artesanales también, a sí, lo mejor. Sí, no, esa, la verdad que sí nos gusta mucho combinar ese concepto de la hamburguesa estilo gourmet con la cerveza artesanal. Pero sí, tenemos 12 pantallas y estamos transmitiendo constantemente partidos, la pelea de box, estuvimos también con gente. La verdad que está divertido, está entretenido todo este concepto. Pues fantástico, porque yo me acuerdo cuando en México salió el famoso Taco Bar, okay, donde fue una taquería que la empezaron a poner con música también. Okay, sí. En vivo. Música, pues ponían videos musicales y se les empezaba a llenar. Se les empezaba a llenar en las noches y no era más que una taquería a la cual le cambiaron el concepto con las pantallas, una taquería que pues realmente no funcionaba y se les ocurrió a alguien ponerle las pantallas, cambiar un poquito el concepto, porque en aquel entonces, estamos hablando hace 20 y pico de años, salieron los bares, los videobares, okay, donde pues era un bar donde le ponían la gente los videos y todo. Me acuerdo los de VH1 y este tipo de canales. De canales. Ok. Sí. Y pues en realidad empezaron a funcionar. Pero de repente pues la gente se aburrió y adiós. Y ahora es diferente porque ahora este concepto que tú estás manejando no es aburrido, porque no nomás tienes deportes, tienes muchas otras cosas que también transmites y que la gente pues le llama la atención. Así es. Y van a disfrutar. Y así como muchos universitarios de aquí de la universidad, pues como dices, se pueden ir caminando, a lo mejor tienen un ratito libre, pueden ir a comer, regresar. Ya han venido muchos. Han venido muchos y la verdad que sí, dicen que la ventaja de estar cerca. Y también pues al salir de clases o cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. O los fines de semana, que se vuelven a veces fines de semana familiares. Entonces, así es, va mucha gente, familias enteras, papá, mamá, hijos. Sí, los niños, me encanta, yo siempre les digo a mi gente, lo primero a nivel familiar, si son los niños, atender a los niños, que mientras que coman bien los niños, estamos satisfechos por ese lado. Yo también tengo hijos y siempre lo he dicho. Primero los niños, para que coman bien, que tengan variedad, que tengan diversidad de comer, que disfruten, que tengan actividades para distraerse, también que los papás puedan comer. ¿Qué representó para ti, ahorita que estás diciendo tengo hijos, venir a abrir una franquicia a México, venir a vivir a México con tu esposa, con tus hijos? todo lo que tuviste que dejar para venir a abrir una franquicia a México, ¿qué sí. representa para ti? Digo, no fue un proceso de 2 meses, un proceso que sí ya tengo un par de años. Y pues lo que cuando te apasiona algo, ya no lo ves tanto como trabajo, ¿no? O sea, la parte de crear, pues soy diseñador y soy de ese tipo de personas que le encanta estar creando, que le encanta estar creciendo, y buscando oportunidades, y siempre vamos a estar en constante crecimiento. Además de la franquicia de hamburguesas, manejamos otros conceptos en Panamá y en Venezuela, que estamos también creciendo. Este concepto de unas pizzas, de Tex-Mex, obvio no para México, pero sí la comida mexicana en el mundo es muy, muy bien aceptada. Entonces también tenemos unos conceptos que maneja comida mexicana afuera. Y venir a montarlo, pues es una aventura. Es una aventura que gracias a Dios estamos disfrutando, estamos aprovechándolo y aprendiendo también. La verdad que, como dice, cada país es diferente, estamos aprendiendo muchísimo aquí de esta gente maravillosa mexicana en todos los sentidos, desde clientes, socios, empleados, en todos los sentidos. La verdad que fue una sorpresa muy agradable y pues aquí estamos, aquí como dice México. Y ahorita pues, que comentaste empleados, me di cuenta de algo. La verdad es que estuve yo con él hace un par de semanas, antes de que abriera, estuvimos platicando un ratito. Fue una casualidad porque pues yo lo quería traer aquí al radio, que nos platicara sobre lo que viene siendo un restaurante de especialidades. Sobre una franquicia en especial. Uh-huh. Y me di cuenta, por ejemplo, que tus empleados que llegaban contentos a trabajar, llegaban así, se dirigían a ti como un buen amigo, no como un jefe capataz. Y los vi contentos. Eso también es parte de... Es parte de la filosofía. De algo así. Es parte de la filosofía, sí, de fe. Yo siempre he dicho que a mí me encanta trabajar en un ambiente agradable, con gente agradable, con momentos agradables, y pues sí, tratamos de llevarla siempre en ese sentido y mantener a la gente contenta, mantener a la gente, tanto clientes como empleados, como trabajadores, como amigos, que prácticamente convivimos, ¿no? Muchísimo tiempo juntos, y sí trata de... Sí, es parte de la filosofía de nosotros de mantener a la gente contenta, de estar contento, de estar agradable, porque así todo sale mucho mejor, ¿no? Así todos nos ayudamos, así todos nos apoyamos, así todos termina saliendo muchísimo mejor, y esa vibra también de energía positiva, pues queremos transmitirla en todo sentido, ¿no? Dos cosas me agradaron de este lugar, aparte de su arquitectura, aparte de que está súper bien ubicado y todo, es cuando yo llegué, por ejemplo, había ballet parking. Uh-huh. Y inmediatamente me dijeron, le tomamos el coche y todo lo demás. Aparte que también tiene su propio estacionamiento. Exacto, y ajá. Tú puedes entrar manejando o algo así. También tiene ballet adentro, tiene ballet adentro y el estacionamiento se maneja así. Tenemos un ballet afuera y enfrente también hay otro. Entonces luego, y no es que por el ballet me hayan cobrado extra o algo así. No. Fue el mismo costo de lo que vale un estacionamiento, y un estacionamiento económico, no caro. Uh-huh. Desde esa atención del ballet, de todo, entras y pues está ubicado prácticamente hacia la calle. Se ve desde afuera. Se ve desde afuera, algo muy bonito, muy padre. Sí, eso es algo que hicieron en el edificio, muy interesante, el edificio completo, todos los locales comerciales, y la verdad que la gente desde ahí empezó, ¿no? Desde la gente que con la que hicimos el local, con la gente que estuvimos, que del edificio, siempre ha sido muy muy agradable y muy positivo, ¿no? Entonces sí tenemos como todas las herramientas, ¿no? Para seguir adelante y crecer. Y me gustó mucho la parte de tu restaurante, porque la parte del aire acondicionado, por ejemplo, de lo que tienen y todo, toda esta la parte del agua y todo, todo es para el cuidado ambiental. Además, uh-huh, sí, tienen este tipo de aires acondicionados que son de cuidado ambiental y todo, ecológicos, ecológicos, y eso pues también es agradable buscar en una franquicia. Y el tratado del agua también. Entonces, ¿qué hay, por ejemplo, si ustedes son, bueno, dueños de, con algunos socios de todos estos restaurantes? Exacto. ¿Qué hay si, por ejemplo, a mí se me ocurre, o a alguien de nuestros radioescuchas se le ocurre y dice, yo quiero poner un restaurante con ustedes? Uy. ¿Me das la franquicia? Uy, me la pones difícil ahora. ¿Me das la franquicia o te asocias conmigo? Pues hay los dos esquemas, ¿no? O sea, lo que hemos trabajado y lo que la experiencia que tenemos en los otros países, que es con la que podemos comparar, ¿no? Primero, siempre nos gusta entrar nosotros, afianzar nosotros, hacer crecer nosotros, darnos a conocer, para posteriormente sí estar ofreciendo franquicias. Pueden ser franquicias exclusivas, pueden ser franquicias en sociedad. A nivel, nosotros manejamos la parte operativa, y se puede manejar también como franquicias. Y hemos trabajado también en Venezuela, por ejemplo, tenemos varios, sí, en Panamá también estamos estudiando otros conceptos, o sea, seguir creciendo en este sentido. Pues sí, o sea, somos un corporativo que estamos abiertos al diálogo, somos un corporativo que estamos abiertos a las opciones, y la verdad que México ha sido tan increíble, tan sorprendente en todo sentido, que estoy seguro que hasta en eso vamos a llegar a conseguir más opciones. La verdad sí te lo pregunté porque hemos, aquí en el programa, hemos traído diferentes gentes y todo, y de repente me ha llegado algún mail de gente, de inversionistas, donde me han dicho, uh-huh, me encantaría invertir en eso, ¿me puedes orientar? No, y si te cuento las historias que he tenido aquí en México, sí han sido sorprendentes en ese sentido. Pues me las imagino. Mira, se nos acabó el tiempo ahorita, nos vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a regresar con la parte del siglo XX, ya que estamos hablando de hamburguesas, vamos a platicar un poquito sobre la creación de las hamburguesas. Claro que sí. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos están escuchando, los que nos acaban de sintonizar. Estamos en Elite Espacios, y en este espacio, como siempre ya saben, se llama Siglo XX, y siempre platicamos en la parte de Siglo XX de cosas interesantes, inventos, personalidades y muchas otras cosas que se han dado en el Siglo XX. Pero quiero platicar de algo, ya que hemos estado hablando de un restaurante de especialidades, un restaurante diferente sobre hamburguesas, una hamburguesería, pues vamos a hablar de calidad, una hamburguesería diferente a todas las que ha habido, que se llama Araxi Burger, y pues que está ubicado en Plaza Terraz, en Interlomas. Pues vamos a platicar un poquito sobre la hamburguesa. David Benaim, el diseñador gráfico, quien es uno de los creadores, junto con su hermano, de este tipo de restaurantes. Pues vamos a platicar un poquito. ¿Tienes idea tú, por ejemplo, de dónde o cómo se creó la hamburguesa? Es algo totalmente raro. Sí, es ¿por algo qué se llama hamburguesa? Uh-huh. De hecho hay varias historias, no hay ninguna que sea, que la tomen ya como certera. La primera lógica es que dicen que la hamburguesa viene de Hamburgo. De Hamburgo, en Alemania. Por eso sí. Se llama hamburger, dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Algunos dicen, cada quien tiene su versión. Hay la versión que viene de Hamburgo, hay la versión que viene de los inmigrantes de Alemania que estuvieron en Nueva York y empezaron a crear. Hay desde también que viene de Texas, que viene... O sea, no hay la versión real y original, o sea, no hay una oficial, pues, de lo que es la hamburguesa. Pues realmente, así como tú lo dices, estudiando estas situaciones, fue estas famosas creaciones, ¿no? De hamburguesa de Hamburgo en Alemania, donde pues realmente se dieron a conocer las primeras hamburguesas oficialmente, como una de los primeros restaurantes de hamburguesas, a principios del siglo XX, 1904-1905, que se dieron a conocer también por esas zonas. Sin embargo, se dice que a finales del siglo XIX, pues es cuando ya se estaban haciendo en diferentes casas, empezaron a correr la voz como diferentes recetas o algo así, pero el primer restaurante de especialidad de hamburguesa se dio en el siglo XX, en 1903, y precisamente en Hamburgo. Aunque, pues, por algunos estudios que me eché por ahí, dicen que unos frailes también ahí en Alemania empezaron a juntar carne picada como bocadillos y la pusieron entre dos panes porque no les quedaba de otra, porque tenían que ir de una ciudad a otra. Tenían que estar caminando y no podían estar comiendo carne caminando. Entonces, le ponen dos panes y ya podían. La pusieron así, la carne picada, la carne molida, y pues se empezó a dar más o menos... por ahí del siglo XVI, siglo XVII. Sin embargo, pues fue hasta el siglo XX los primeros años donde se empezaron a crear, y fue hasta cuando White Castle en 1920 creó el primer restaurante de hamburguesas en tipo franquicia. Algo increíble. Increíble. ¿No? Desde ese momento, ¿no? Y pues vamos a hablar de este famoso restaurante del payaso, que él empezó en 1940. En 1940 empezó con uno de estos. Y pues ustedes ya tienen muchos, porque los que tú me hablaste de 5 en Venezuela, 2 en Panamá, 2 en Miami, y esto pues son restaurantes de ustedes, porque aparte están teniendo las otras franquicias. Exacto. Donde ya tienen muchos otros restaurantes donde están ofreciendo las franquicias de todo este tipo de situaciones, ¿no? Es increíble decir. Y pues a raíz de todos estos restaurantes, pues se han venido dando las famosas hamburguesas, y como tú dices, tu hermano, 20 años buscando la calidad, las mejores hamburguesas, las mejores creaciones, donde a lo mejor, bueno, yo no he tenido la oportunidad para probarlas de ustedes, sin embargo me imagino que las creaciones que han tenido ustedes tienen diferentes ideas, diferentes cosas. Platícanos, por ejemplo, de una hamburguesa que hagan en específico, algo que a lo mejor... Y es una pregunta difícil, sí, a pesar... es que a mí me pasa mucho que de repente estás ahí y es común que la gente te diga, oye, ¿cuál me recomiendas? ¿No? Y digo, siempre tiene que ver mucho de acuerdo a los sabores, ¿no? Hacia la inclinación. Está hacia la hamburguesa americana, que es barbecue, tocino, queso cheddar, cebollitas crujientes. Están las creaciones de ese lado, están las creaciones un poquito más exóticas. Con queso de cabra, jitomates confitados, arúgula, aceite de oliva. Esa para mí es la favorita, se llama la Euro. Yo siempre he dicho que esa arquitectónicamente está muy bien diseñada, esa hamburguesa. Siempre lo he dicho, ni que vas mordiendo, vas sintiendo los sabores, se van mezclando las combinaciones y se va disfrutando muchísimo. Tenemos también con queso azul, tenemos también la mexicana, la panameña, la argentina, la francesa, de la todo. Holandesa, perdón, sí. Pues de todo, o sea, ya ven, empezamos con estas hamburguesas a principios de siglo y ahora ya hay, ¿qué era? Como lo que estábamos diciendo, ¿no? Meter un poco de carne picada, carne molida entre dos panes porque tenía yo que irme caminando a alguna parte, al trabajo o alguna otra parte. Y ahora pues todas estas creaciones que se han venido dando, desgraciadamente los restaurantes estos de comida rápida, no quiero mencionar muchos, pero son llenas, hamburguesas llenas de grasa, hamburguesas llenas de muchas cosas que están promoviendo, pues obviamente ahorita con esta, recordemos que México tiene, ya es el segundo país en el mundo con el más alto grado de obesidad infantil, y cuánta gente no está llegando a la diabetes por medio de este tipo de obesidad, y pues tener hamburguesas, pues vamos a llamarlos bajas en grasa con este tipo de carnes. Sí, carne 100% Angus. Bajas en calorías, bajas en vegetarianas, por ejemplo, sí. Y todo este tipo de cosas donde a lo mejor no le ofreces tanta grasa, a lo mejor donde le ofreces un lugar donde esté más bonito, más algo así a la gente, con todas estas recetas nuevas, pues es lo que llama mucho la atención. Sí, así como dices tú, estamos en el siglo XX, ¿no? Ya siempre, actualmente hay muchísima diversidad, hay uno como restaurante tiene la, o como servicio, ¿no? Tiene como que el compromiso de tener una variedad un poco más amplia para más gente, ¿no? Ya la gente ya no, antes, siempre decía que antes ibas a comer donde tus papás querían, ¿no? Sí, generalmente así era cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos íbamos a comer donde tus papás querían, y ellos decidían. Hoy en día, yo siempre he dicho que somos la generación que no decide, porque hoy en día te vamos a comer donde nuestros hijos quieren. Pero sí, en general tienes una variedad, ya uno no es simplemente, esto es lo que yo tengo y el que quiera que venga, ¿no? Ya tenemos como, ya siglo XX estamos como, tenemos que ofrecer, ¿no? A nivel de las franquicias, y no solamente la de hamburguesas, sino la de pizza, la mexicana, la Tex-Mex que tenemos también. Sí se trata de dar una mayor variedad. Pues hay gente también, yo me acuerdo cuando era chico y de repente viajaba, que a mí no me gusta tanto la carne, o porque no como carne, mucha carne, pues había la famosa hamburguesa de pescado. Pero pedías la hamburguesa de pescado y también era espantosa, ¿ok? Y ahorita... Aquí sí te recomiendo que pruebes la de salmón. Que ahorita estuve más o menos hojeando un poquito tu carta, tu menú. Vi que eso, la hamburguesa de salmón, que nunca la he visto en ninguna parte. Una hamburguesa hecha de salmón, por ejemplo, esa es una creatividad del siglo XX, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Para dar la variedad. Y si es salmón natural, ¿eh? O sea, es 100% salmón natural. Ahora sí, bueno, aquí nuestro gran productor, a quien le doy siempre las gracias, a David Magallón, lo escucharon su voz, porque también tenía un pequeño restaurancito y hacía unas hamburguesas también. Y pues fantástica, ¿no? Pues ahorita ya, ya ves, David, saliendo de aquí nos vamos a ir a cenar aquí a Araxi. A Baxi y todo lo demás, pues vale mucho la pena, ¿no? Entonces, esta hamburguesa de salmón, por ejemplo, que nos estás diciendo, para la gente que no le gusta la carne, aunque no es vegetariano, uh-huh, o no le gusta la carne, pues hace una hamburguesa también natural, omega 3, omega 7 y muchas otras cosas que ayudan al cuerpo y que sigue siendo sin grasa. Una señora que a lo mejor está a dieta, pues a lo mejor se va a comer y tiene permitida una rebanada de pan. Exacto. Pero a lo mejor le toca. Y también se puede pedir salmón. Sin pan, se puede pedir light. Se puede pedir la hamburguesa, también se puede pedir light, con lechuga abajo, lechuga arriba en vez de pan. Y sí, la gente se lo come así completo. Pues ya ves, las creaciones, ¿no? Las diferentes creaciones. Yo no conozco este lugar, pero de repente sí me platicó una persona que llegó en Miami, a un lugar que se llama La Super Hamburguesa. Y es una hamburguesa que no es para una persona, sino es una hamburguesa que mide un pie, que viene siendo 30 centímetros, 30, y que mide alrededor de 15 centímetros de altura. Y es para, o sea, entre el pan de abajo, el pan de arriba y toda la carne, generalmente es para 3 a 4 personas. Y la van cortando con cuchillo y la van comiendo con sí, como si fuera pizza, como slice de pizza la van cortando, ¿no? Pues no, ahí te la entregan entera. Exacto. Y los comensales la van cortando a su gusto y van comiendo, pero generalmente se la comen entre 3-4 personas. Y hay un premio para la persona que se la coma sola. Uy. Y según lo que yo leí, solamente ha habido una sola persona que se ha podido comer una hamburguesa de ese tipo solo. Hola. Muchos lo han intentado y nadie la ha terminado. Pero ahí está. Pues aquí también tenemos la hamburguesa reto. La hamburguesa reto de 600 gramos. A ver quién, ¿no? Es la hamburguesa triple. A ver quién se la come. Pues ahí está. O sea, ahí está, ¿sí? Un reto sí. Más para muchos. Tenemos lados. Hamburguesas de 200 gramos, de 400 gramos y de 600. Wow, o sea, está. Pues eso es lo que yo digo. Un lugar de especialidades que es. Y realmente especialidades, porque tienen sus propias creaciones. Sí. Que valen mucho la pena. Sí, las recetas son hechas por, en este caso, mi hermano. Él es el chef, yo soy el arquitecto. Lo único que les falta es darles el regalito a los niños, al muñequito, algo así, para decir, para la salida. Ya es la cajita feliz completa, ¿no? Pero no creo que valga la pena. Mira, con que salgan con la sonrisa. Porque salen con la sonrisa los chavos, todo lo demás. Y es lo que me ha platicado mucha gente, ¿no? Que llega al lugar donde tú estás. Que los fines de semana, por ejemplo, los niños llegan, o que de repente pues has hecho algún cumpleaños de jovencitos o de niños, adolescentes, donde pues ya los niños a veces dicen, yo no quiero una fiesta con un payaso, mejor vamos a comer, nos vamos a divertir todos juntos y todo. Exacto. Y les agarras un pedazo en el restaurante. En el restaurante sí, se puede separar y reservar. Y una fiesta a jovencitos, adolescentes o niños. Y adultos algo, también hemos tenido ya. Quieren algo totalmente diferente. Exacto. O como dices, adultos. Adultos también hemos hecho fiestas. Y empezamos con las fiestas de Navidad también. Estuvimos haciendo fiestas, eventos. Y hay para todo, la verdad. O sea, me ha sorprendido la gente que ha llegado y de repente nos pide, no, pues que es que me gustaría tener una fiesta con stand-up, o de repente, ¿qué podemos hacer? Se hace una mezcla de productos, o una parte de una barra libre, o se parte una parte de hamburguesas libres. O sea, ha sido interesante y hemos aprendido mucho también aquí. Por ahí me contaron que tuviste que cerrar un día el restaurante porque te hicieron una fiesta de un compromiso sí. Para una boda. Bueno, y el señor dijo, quiero todo el restaurante para mí. Eso fue es algo raro. También que... Sí, estuvo raro. Pero es interesante cuando la gente tiene esa iniciativa de querer innovar, ¿no? Hoy en día los chavos... Bueno, también me tocó a mí, a este uno nos tocó cada vez que querías pedir la mano y... Bueno, cada vez, la vez que querías pedir la mano siempre escuchabas historias innovadoras y de cosas de que te pasaban o que siempre querías ser el original. Pues sí, sí pasó. Sí pasó, que adentro de la hamburguesa el anillo y no se lo comió en milagro. De milagro. No, no fue adentro de la hamburguesa, pero sí estuvo bien emotivo, la verdad. El sentir la emoción de la gente y querer compartirla contigo es bien emotivo. Pues padre, ¿no? Sí. Lo que ha sucedido, pues ahí te va el tip para muchos, para muchos quiera, universitarios que están ocurre. Aquí. Siempre estamos abiertos a lo nuevo y estamos abiertos a que queremos que la gente no solamente nos conozca como un restaurante de excelente producto, sino nos conozca como un restaurante de excelentes experiencias. Pues una idea que les puedo dar a varios universitarios que están aquí, ¿no? Y que a lo mejor no están pensando en casarse, pero sí en tener alguna novia y esa. La típica de, pues me la llevo a una disco y ahí le pido, me la llevo a un bar o ahí le pido. Pues también tenemos voy a dar, ¿eh? También les voy tenemos, a dar el tip. Exacto, también ¿qué tenemos. ¿Qué tal que hagan un, en un USB lleguen hagan una presentación, una cosa así, una mini película que diga, me encantaría ser tu novio, me encantaría algo así, con las fotos de los dos, y que salgan todas las pantallas, y de repente están comiendo y de repente... Y de repente aparece la familia detrás, no sé, o los amigos. Sí, está interesante. Ese es un buen tip también. Estamos abiertos, sí, tenemos, como tenemos barra completa, estamos también todas las noches, tenemos muchas promociones también para los universitarios, para el after office, para la gente que está cerca. Mucho cóctel y tenemos muchas promociones a nivel de algo que me quedé con la boca abierta, o sea, ¿en qué lugar o en qué bar te dan una botella por 200 pesos? Esa es una de las promociones, no son todos los días, pero sí es una de las promociones que tenemos. 200 pesos y la gente va, toma, bueno, no estoy una vez... No estoy promocionando la venta de alcohol, no, ni la gente que pero se emborracha, pero sí la diversión nada más. Pero es para un ratito de diversión, un ratito de aquí. Si van entre todos los amigos, pues obviamente 200 pesos se lo dividen entre 10 personas y fantástico. Pues bien, amigos, esto fue todo aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac en Siglo XX. Y pues muchas gracias, David, por dedicarnos un ratito de tu tiempo, dejar el restaurante a esta hora que para ti es muy difícil. Sí, pues buenas noches. No olviden, tenemos una cita la próxima semana aquí en Elite Espacios, Radio Anáhuac, 10 de la noche. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.